que hace algún tiempo. Shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Queremos esta mañana hablar de una circunstancia que nos afecta de forma absolutamente directa aquí a Paradigma Radio, y hemos pedido a Rafa Juan Ruiz que nos acompañe unos minutos, porque también es uno de los responsables de esta emisora, y queríamos charlar un poquito para contar a los oyentes qué va a ocurrir a partir de la próxima semana. Por lo tanto, vamos a ir, no sé cómo, deshojando la margarita para que podamos ver qué va a ocurrir y qué va a pasar en estos días. Decirles a todos ustedes que estamos enormemente agradecidos a todos los oyentes, quienes nos escuchan en directo, quienes visitan nuestra página, quienes escuchan nuestros podcasts y quienes nos dan ánimo para continuar con este proyecto tan ambicioso. Por lo tanto, vamos a contarles qué va a pasar y qué va a ocurrir, qué queremos hacer. Rafa, Juan, es un desafío más, ¿no? Sí, un desafío, una necesidad, una ilusión también lo es, porque cada paso que damos en ir afianzando este proyecto tan ilusionante, pues lo que te provoca es ganas de seguir avanzando más, ¿no? Y de seguir buscando formas de que Paradigma se convierta en la radio de toda la ciudadanía reivindicativa de esta ciudad. Inés es una persona que no conocía el mundo de la radio y que de pronto la envolvimos, la engatuzamos, la engañamos. Eso me engatusaste. La engañamos y se quedó pegadita aquí al micrófono y no quiere salir de él, y le ha gustado. Sí, ¿qué experiencia? Porque... ¿Qué podías contar tu experiencia radiofónica en este tiempo que hemos empezado en el mes de mayo? Y ¿cómo ha sido esta trayectoria? ¿Te ha costado? ¿Te ha resultado difícil? Como has dicho, fue casual y me echaste ahí el anzuelo. Y al principio es verdad que, bueno, pues algo que no conoces. Yo he estado invitada en algunas emisoras, pero claro, eso es diferente, ¿no? Pero descubres un mundo maravilloso donde... está ahí al hilo de personas que te escuchan, con las que compartes, donde el estudio se llena de gente y de personas estupendas, luchadoras. Conocemos un montón de gente, aprendemos muchísimo, conocemos la realidad de primera mano. Y entonces pues esto engancha. Yo no sé qué tiene la radio, algo mágico que engancha, ¿verdad? Sí. Sí, pero en todo caso, esta experiencia es una experiencia positiva, una experiencia que nos ayuda a descubrir que todo se puede hacer, aunque cueste un poquito, ¿no? Todo se puede conseguir, claro que sí. Tardas más, te cuesta menos. En todas las cosas de la vida, la constancia y el trabajo son dos elementos imprescindibles dos cositas que hay que echar al aliño de cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo, Rafa, cuando no somos profesionales, el aprendizaje es sobre la marcha. Es a cada segundo, a sobre cada... la marcha, ¿no? Yo muchas veces me impresiona como lo que aprendemos. Pero fíjate, ¿no?, lo que tenemos que aprender, porque tú querías hacer una pregunta y se me olvidó porque no la anoté. Claro, o sea, aprendemos a cada momento. Pero es un profesional, no lo dice. No, ahí se me olvidó. Claro. Se enrolla y dice cualquier cosa. Pero bueno, no lo dice. Pero también esa naturalidad. Porque yo espero que eso le guste. Que es fantástico que le contemos a los oyentes que no son profesionales y que metemos la pata muchas veces. Y ni somos profesionales ni queremos serlo. Ni queremos serlo tampoco. Ni queremos serlo porque yo creo que hay que ponerlo eso muy destacado, ¿no? Que lo sepa todo el mundo, que lo que Paradigma pretende no es competir con ninguna emisora convencional y profesional, en la personas, periodistas trabajando. Para nada queremos, además, crear competencia con estos compañeros y compañeras que además se están jugando su salario en unas condiciones cada día más indignas y costándole la misma vida, con presiones, con amenazas, una explotación, ¿eh? Trabajando absolutamente todo el día, los fines de semana, en unas condiciones que bueno, pues igual que la clase trabajadora ha vuelto años de principios del siglo XX, pues el periodismo también lo ha hecho, ¿no? No queremos en absoluto competir en eso. Nosotros lo que queremos es algo muy distinto y que creo que si se ha puesto en marcha aquí en España en algún sitio, nosotros de momento no lo sabemos, y es que sea la sociedad, que sea la gente la que exprese directamente lo que quiere expresar, ¿no? Y eso no tiene por qué hacerlo un periodista, ni mucho menos. Que seamos lo que somos, ¿no? Lo que muchas veces decimos que, o queremos seguir siendo, es ser un instrumento, ¿no? Claro. Para que la ciudadanía pueda tener voz. Claro. Yo quisiera recordar, amigos oyentes, en el mes de mayo, los primeros días de mayo, ya todo emocionado, las instalaciones se hicieron gracias a la ayuda de unos amigos nuestros, profesionales del medio, para que esto sonara dignamente, y estuvimos haciendo pruebas, muchas pruebas, hasta que conseguimos colocar este indicativo que comenzaba así la emisión de Paradigma Radio. Nace un nuevo medio de comunicación, Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. La radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Paradigma Radio es tu radio. Vente, te esperamos. Así comenzábamos las emisiones de Paradigma Radio. Así sonaba en los primeros días. Ya casi un año, ¿eh? Sí, y escuchando la indicativo que se hizo, es que estamos trabajando precisamente en todo lo que ahí indica. Sí. ¿Eh? Cómo el pueblo se tiene que rebelar ante las injusticias y tomar las riendas de su futuro, del futuro de todos y todas. Por lo tanto, intentamos cumplir, pero fielmente, esos principios, esos valores, ¿no? Sí, yo creo que sí, que además lo estamos consiguiendo. Quizás nos gustaría conseguirlo a un ritmo mayor del que lo hemos hecho, pero bueno, estas cosas son así y no, en ningún momento no debe hacer venirnos abajo, todo lo contrario, ¿no? Y además cada día estoy más convencido de que esto, dentro de muy poco tiempo, va a ser un hervidero de colectivos y de gente que venga a hacer programas, más de los que ya se hacen, y de que se va a conseguir el objetivo que tenemos. Inés, ¿te ha gustado la experiencia? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad que sí, que muchas veces digo, el sábado que podía estar más tranquila haciendo las cosas de casa, que son, me encanta. Pues entonces he encontrado una mañana de sábado muy especial y no sé, yo a todo el mundo que sienta algo por la radio, le guste la radio, nos esté escuchando, que se pase por aquí, que nos cuente su experiencia de cómo le gusta la radio. Esto a mí me ha enganchado de una manera que yo creo que a la gente que escucha la radio, a las personas que escuchan la radio, que son muy radiofónicos, como aquí mi amigo Alex, que está todo el día pegado a la radio, tienen que venir a Paradigma Radio y contar por qué les gusta tanto la radio, ¿no? Y ya a partir de ahí que escuchen Paradigma Radio. ¿Sí? Le diremos a los oyentes que llevar a cabo un programa de 3 horas es enormemente complicado, coordinar todo eso que hay que hacer. Y en ocasiones tenemos que improvisar, ¿no? Tenemos que decir, ostras, nos ha fallado aquí, no ha venido tal, y uff, ¿qué tenemos que hacer? Y uf, rápidamente coger el teléfono y trabajar todos los contactos que tenemos, y afortunadamente las personas responden y son extremadamente solidarias con nosotros y también participan, porque todos los temas que buscamos, al menos intentemos que despierte la sensibilidad, ¿no? Sí, es una de las cosas bonitas que hemos visto, que hemos ido viendo en este tiempo, es que, pues como tú decías, que en el momento en que necesitamos que alguien venga y que exponga, incluso a ¿cómo se llama eso? A Saltomata, ¿no? Que, oye, mira, que tienes que entrar en 10 minutos porque no ha fallado quien teníamos. Bueno, pues eso demuestra que hay un cariño hacia este proyecto, ¿no? Que personas que están en un momento en su casa o están haciendo alguna otra cosa y les pides que entren y entran, pues bueno, pues tienen el suficiente cariño hacia el proyecto de Paradigma como para decir, dejo lo que estoy haciendo y entro ahí. Y luego quisiera remarcar, ¿no?, la cantidad de colectivos, asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres, asociaciones de todo tipo. O sea, la sociedad organizada, yo creo que ha pasado por aquí, por este programa. Sí, mucha gente. Muchísima gente, no sé, tendríamos que hacer un resumen. Y lo hicimos hace poco, ¿sí? y eran más de 125 colectivos. Sí, eso fue ahora un mes. Y ha ido subiendo. Más de 125 colectivos los que han ido pasando por aquí, por la radio. Lo que sí también nos ha gustado, que en muchas ocasiones hemos terminado llorando. Hoy mismo. También, ¿no? Hoy con José Manuel Matencio de la Comisión de la Verdad. Contándonos cómo las familias que fueron el jueves a hacer el ADN, ¿no?, para encontrar a sus familiares, nos contaba casos concretos de una mujer con 80 y tantos años, con Parkinson, y no podía firmar, pero ella quería estar, ¿no? Y porque su padre fue un alcalde republicano, ¿no? O sea, con 80 años quiere y lucha y continúa por saber dónde está su padre, ¿no? Sí. Y me emociona, él se ha emocionado y me ha emocionado a mí, ¿no? Y a veces no podemos ni hablar. Menos más que Alex es más duro. No soy duro. Me y nos salva. Duro, y nos salva. Tengo que decir que como yo soy un escuchante fiel, pues se os nota. Pero queda... A ver, no voy a decir que quede bonito, porque no es... Pero queda natural. Y queda, pues bueno, por lo que somos gente que... No somos profesionales, claro, pero somos naturales. Y que bueno, porque nos llegan al alma esas cosas y bueno, pues queda fenómeno. ¿Qué vamos a hacer, amigos oyentes? Pues le vamos a explicar por qué vamos a hacer esta semana algo especial. Y quiero que, como introducción, escuchemos esto, por favor. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Queremos recordar a este amigo que nos graba estos indicativos, darle las gracias por este tiempo que ha estado trabajando con nosotros arduamente. Ha ayudado a descubrir el trabajo de la producción del programa, de los programas, y le queremos agradecer mucho públicamente a nuestro amigo Ángel Rubio, y le queremos agradecer muchísimo todo ese trabajo, y también recordar a otro amigo, que no podemos decir su nombre, que no quiere que lo nombremos, pero también que todo este sonido es gracias a él, y se lo queremos agradecer muchísimo. Como a JJ, que está trabajando con nosotros constantemente. Y empezamos, cuando comenzamos el programa, pues tenía 12 años. Y resultó increíble, cada vez que venía un invitado y veía un crío ahí, y decía, ¿qué hace este crío ahí? ¿Está comiendo los mocos? ¿Qué pasa? Pero no, y resultó que sabe mucho y está aprendiendo mucho, y espero que algún día enseñe a otros también toda esta experiencia, la pueda compartir con otras personas. Esta semana queremos comentarle a los oyentes que estamos organizando un crowdfunding para que podamos tener recursos, porque queremos dar un paso más. Queremos poner en valor todo el trabajo que se ha hecho en estos tiempos, en estos meses. ¿Y por qué lo hacemos, Rafa? Porque queremos dar el salto a la FM. Sabemos que la vía de internet, los podcasts y todas estas cosas, pues son el futuro y hay mucha gente que lo escucha, pero también sabemos que muchísima gente, y sobre todo la que nosotros tenemos más interés en dirigirnos, pues siguen teniendo el aparato de radio, que lo ponen en su casa. Y bueno, pues yo en mi casa soy el primero que he hecho en falta poder darle al botoncito, tenerlo sintonizado y escuchar ahí Paradigma Radio todo el día. Entonces queremos dar ese salto vale dinero. Y bueno, y yo creo que también los oyentes, las oyentes que asiduamente nos escuchan y que ven también nuestra página web, paradigmamedia.org, tienen que saber, si no lo saben, que las vías de financiación de esta asociación sin ánimo de lucro, pues son simple y llanamente suscriptores, las subvenciones públicas a las que tengamos derecho y que concursamos de manera pública y si nos corresponde bien y si no, no. Y estamos hablando de cantidades que no llegan ni a los 700 euros anuales. Y luego una cosa que nosotros mismos nos cortamos los pies, pero con todo nuestro gusto, que es el tema de la publicidad. Si han entrado alguna vez en nuestra web, si vieron alguna vez nuestros periódicos cuando lo emitíamos en papel, habrán visto que nunca hemos emitido ninguna publicidad de grandes empresas, de constructoras, de bancos, de empresas en las que tenemos la seguridad de que explotan a sus trabajadoras y trabajadores o de que están llevando un comercio injusto. Todo lo contrario, pequeñas empresas de comercio solidario y cercano son las que cuando pueden pues nos echan una ayudita y nosotros también, haciendo un apoyo mutuo, ¿no? Bueno, pues la otra vía de lograr ese dinero, aparte de ayudas puntuales, como también la hemos tenido por parte del Foro Feli Ortega o del programa Hacemos Ciudad de Ganemos Córdoba, pues el crowdfunding, y lo pondremos en marcha, si no me equivoco, a partir del próximo sábado, día 16, ¿no? ¿Y puedes explicar lo que es un crowdfunding, que es una palabra americana, y entonces para que las personas que nos escuchan sepan en qué consiste? Es una colecta, ¿no? Una sí, colecta. Sí, es una colecta. Una colecta vía internet. Lo que se pone en marcha es una página a través del Facebook, si no me equivoco, porque tampoco tengo muy claro cómo van estos temas, pero creo que a través del Facebook se creará un enlace en el que toda persona que quiera colaborar con el objetivo, lo vamos a hacer a través de una plataforma que se llama goteo.org, que es una de las principales en España, y además que también trabajan los temas de economía solidaria y no son empresas multinacionales, ¿no? que también las evitaríamos, ¿no? Y bueno, pues a través de esa plataforma de goteo.org, pues cada persona que quiera aportar alguna cantidad, la que sea, por muy pequeñita a nosotros nos viene fantástico, pues podrá hacerlo. Hay prevista una serie de recompensas que son normales en estos tipos de campañas, que bueno, que también iremos anunciando. Y bueno, pues cada persona pondrá una cantidad, va a haber un periodo primero que son de 40 días en los que hay que llegar a un límite, o sea, una base de dinero, que creo que son 4.000 o 4.500 euros, no me acuerdo bien qué se ha puesto, pero durante esos 40 días hay que conseguirlo, porque si no, ese dinero que se haya recaudado, si es 4.000 el límite o la base, y se han conseguido 3.990, pues esos 3.990 vuelven a las personas que lo habían aportado. Y decir, porque JJ siempre está al loro de todo lo que pasa aquí en el locutorio, me decía que crowdfunding es colaboración colectiva. Entonces, en inglés, ¿no? En inglés. Por lo tanto, es eso, una colaboración colectiva, que todos nos puedan ayudar a instituciones que a lo mejor pues de toma la curiosidad de la gente de compartir ese ideario y se ayudan pues mutuamente. Y eso es el crowdfunding. Queremos agradecer también a todos los socios colaboradores que hay aquí en nuestra emisora, que nos están ayudando mensualmente o trimestralmente, o como se acuerde, y gracias a ellos estamos recibiendo bastante ayuda, y no es mucha, porque tendríamos que tener una cantidad mayor de socios colaboradores, pero estamos en esa idea que ojalá que un día lo podamos conseguir. Queremos hacer a todas las personas que colaboran con nosotros de una manera directa o indirecta, porque todos realmente somos necesarios en un proyecto que es común, un proyecto que es participativo, es colectivo, es de todos. La radio o el periódico, la institución que se llama Paradigma Media Andalucía, es de la ciudadanía. Por lo tanto, la responsabilidad de que esto funcione o no es de todos y todas. Por lo tanto, si algún día pues tomamos el pulso a esta realidad de que un medio de comunicación es una herramienta muy importante en una zona tan olvidada como son algunos barrios y algunos colectivos y marginales, y que nosotros intentamos dar esa cobertura informativa, pues al menos saber que la gente trabaja, hace muchas cosas, hace una enorme función solidaria entre todos y todas. Por lo tanto, queremos destacar esos trabajos y por eso es la razón de ser de nuestra emisora. Si no sé si queréis agregar algo más. Sí, yo quisiera decir algo que es fundamental y muy importante, que es que Paradigma Media y Paradigma Radio somos una asociación sin ánimo de lucro, quiere decir que este dinero va exclusivamente para lo que es la FM y básicamente que esto es un trabajo voluntario por nuestro compromiso, ¿no?, social. Y bueno, que quien quiera sumarse, pues estamos aquí, ¿no? Encantados. Sí, somos 7 personas, si no recuerdo mal, en la Junta Directiva. Siete. Que, bueno, pues lo único que... Nuestra única labor es buscar fondos para que todo funcione, los mínimos necesarios, gestionar las cositas que haya que gestionar, buscar contactos para que la gente participe tanto en la página web, que también tengo que avisar que en esta semana estrenaremos una página web nueva que va a ser preciosa, que seguro que va a gustar muchísimo. Bueno, pues tanto la página web como para que también participen aquí en la radio, pero que luego quienes se sientan en esta mesa y quienes escriben en la web o en el papel cuando emitimos en papel, pues no somos nosotros ni nosotras. Es muy raro que a nosotras hagamos nada. El programa que hacéis vosotras aquí el sábado, pues sí, pero el resto del programa pues lo hacen los colectivos. Quien escribe en la página web, pues en el 99% de los casos son personas ajenas a la Junta Directiva de Periódico Digital. Claro, en el Periódico Digital. Entonces, bueno, pues lo que necesitamos es que la gente cada vez entienda que esto como suyo, cada vez más. En la radio pasa que cuesta mucho el primer paso hasta que alguien conecta a través del maldito móvil o el ordenador, porque es verdad que hay gente que le cuesta mucho trabajo, pero también me consta que esa gente, una vez que ya sabe cómo y escucha una vez la radio y escucha este programa, pues ya se hacen fieles, porque le gusta, claro. No hay vuelta atrás. Porque este programa en concreto, el que tal como estamos, cubre algo que la radio cordobesa perdió hace ya muchos años y que la tenía. Yo me acuerdo de más joven que había programas de toda la mañana que se dedicaban a Córdoba, e incluso por la tarde, a cosas que pasaban en Córdoba. Y eso ahora mismo, salvo pequeños espacios que en el mejor de los casos duran una hora y media, pues no ocurre. Bueno, pues nosotros estamos cubriendo eso, y esa cercanía a la gente le gusta y la aprecia. Sí, la diferencia, y quisiera destacar también, ya vamos a ir terminando, que esa diferencia consiste en que el trabajo lo hace la gente, no nosotros. Claro. El programa lo llevamos, lo conducimos Inés Fontivero y yo, pero nosotros solo preguntamos, quien nos cuenta todo es la gente que viene. Nosotros no hacemos ni un reportaje, no hacemos absolutamente nada de momento, porque queremos que la comunicación que exista a través de este sistema sea el contacto de la ciudadanía con la ciudadanía, de quienes hacen actividades de todo tipo en la ciudad, con quienes puedan enterarse o puedan saber de que hay muchas cosas que ocurren, claro, en su barrio, en su calle, en lo más próximo donde viven, y que hay una lucha tremenda por reivindicar y corregir tantas cuestiones que, no sé, como por recuerdo de algo, que un centro cívico está en 20 años o 25 años reivindicándolo y aún no se les construye, ¿no? Un ejemplo cualquiera, ¿no? En fin, próximo sábado tendremos un programa especial de 10 horas. Comenzaremos a las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. ¿Especial se llama eso? Intensísimo. Eso me gusta más. Incluso si aprieta un poquito más en el calificativo, también te lo admitiría. No, aquí no nos permiten palabrotas, ¿eh? No. Entonces, queremos decir eso, que el próximo sábado estaremos acompañándoles durante todo el día, prácticamente. Y esperemos que todo salga bien y que a vosotros y a vosotras os guste y estáis invitados a participar. Salvo que expertos en psicología y psiquiatría nos cojan antes como especímenes un poco raros. Con camisa de fuerza y todo. Amigos, vamos a continuar y gracias a Rafa. Y queríamos invitar a nuestros oyentes para que supieran qué va a pasar esta próxima semana y ojalá que consigamos ese objetivo y pronto estaremos en una FM, que sería lo ideal. Así que amigos, continuamos con el programa. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano.